¿Qué das tú? Después del corte, ¿sabes? Después del corte de esta base, tal, no sé qué empiezas tú, porque no me voy así. Cuando oigas el corte de la base, empiezas tú, tío. Mándale una risa ahí. Jódete, nunca vas a poder rapear en directo con la Premier. Ay, ay, el super beat. Sí, acopla la copla. Pues lo dicho, pavo, que después del corte del redoble ese que luego te pongo sampleado ahí de fondo, empiezas tú. Y le mandas unos raps. Le mandas unos raps. A piñón, vamos, a piñón, ay, ay, ay. O no, o no, este puede quedar como skit, ¿no? ¿Eh? Como skit, a piñón, ¿sabes? Porque yo qué sé. Ay, guay, guay, guay, guay, guay. A ver cuánto bit va esto. Si me marca lo de la mesa, porque esto no quiere marcarme ahora, se le va la olla. Hala, con Dios.